conocí por primera vez. Tú sonreías diciendo que me miras. Te miré a los ojos y de ti me enamoré. Yo quise abrazarte, tus labios besarte. Dijiste que mañana tal vez será. Pensando en amarte, mi amor, entregarte, me fui con mucha pena deseando tu querer. Te miré a los ojos y de ti me enamoré. Yo quise abrazarte, tus labios besarte. Dijiste que mañana tal vez será. Pensando en amarte, mi amor, entregarte, me fui con mucha pena deseando tu querer.